despierta, algo pasó en el cielo que no está distante. Presiento que este umbral es nuestro, fue al besar un